Hace unos días leí que existen unos indígenas llamados Coji de la Sierra Nevada que poseen como el valor más importante el equilibrio amoroso. Ellos dicen que es vivir en Yuluka, o sea, en armonía con Dios, con las cosas y las personas. Un estado de paz que se alcanza al vibrar en la frecuencia de un amor que se refleja en todo lo que se piensa, se hace, se siente, dicen ellos, que nace de controlar la tendencia al egocentrismo y alejarse del torbellino de una vida agitada, ruidosa y ambiciosa. Se elige afinar cada día las emociones y pensamientos, así como se afinan las cuerdas de un instrumento. Se necesita sacar del interior las emociones tóxicas, del odio, la ira, celos, envidias, rencores. Cuando se vive conectado con Dios, la persona encuentra una armonía muy especial y no se pierde la paz por lo que no vale la pena. Ellos dicen que si te relajás con frecuencia en el sentido de te armonizás, te serenás, no haces erupción como un volcán cuando te alterás. Ganas mucho si practicás el valioso arte de no engancharse, dicen eso. En tu interior decidís con sabiduría no malgastar energías en aquello que está fuera de tu control. Para lograrlo, dicen, sé consciente de que un alto porcentaje de lo que te roba la calma no está en tu círculo de influjo, por lo mismo, lo dejas de lado. Cuando gastas energía y adrenalina en lo que no podés cambiar, padeces en el fatigoso círculo del estrés. Y el artículo que leí hace una pregunta y dice, ¿lo captás? A veces te descomponés por hechos sin trascendencia, como las críticas, la politiquería o el chisme. Allí está en plena acción tu egoísmo cerrado, que se resiente y quiere tener la razón. Entonces sufrís y haces sufrir, comentan ellos. Una breve frase que vale la pena repetir en esos momentos es esta: no te desgastes en eso. Ayuda mucho y tan pronto la firmás en la mente, tomás conciencia, ganás serenidad y no te enganchás si te agravian. Tené presente que la sabiduría, tomar conciencia de quién sos y a qué viniste, aceptá que tu interior sufre por no aceptar los hechos y resistirte, cuando el secreto está en amar. El dolor nace de estar en el ayer, en el futuro y en lo irreal, de no asumir la realidad como es. El sufrimiento inútil es dolor sin amor y sin aceptación. Siempre lo podés evitar. Proponen lo siguiente: para estar en armonía, da estos pasos cada día. Primero, relajación. respirá un buen rato, soltá tu cuerpo, aquietate y orá con fe. Segundo, afirmación. Repetí en tu mente sin cesar: puedo, valgo, siento paz, amo, perdono, Dios está conmigo, merezco lo mejor. Tercero, oración. Sentí por la fe a Dios en tu interior. Alabá, agradecé y viví con Él una relación de amor. Cuarto, visualización. Crea imágenes mentales en las que te ves alcanzado por lo que anhelás, te ves flexible, sereno y tolerante. Te visualizás calmado y sin encadenarte en lo que te roba la paz interior. El arte de no engancharse es el arte de ser paciente para convivir en armonía. Es también el arte de silenciar los pensamientos dañinos y estar en calma como el agua de un remanso. Y siempre pensá que todo esto no es para vivir una espiritualidad intimista, sino para vivir la verdadera espiritualidad cristiana, que es la de la comunión. Y a vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.